Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Han dado ya las 17:01 en la ciudad de Buenos Aires y estamos acá jueves, prestos a hacer el programa de política con Julia de Tito ya sentada a mi lado, así que minutos, nada más. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan, juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos al otoño, señoras y señores. Ha comenzado hoy la estación, diría, más melancólica del año, ¿verdad? Así es. Julia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, noveno programa. Ya mañana estaríamos celebrando las 10 emisiones de este diario. Es un diario radial, ¿verdad? Lo miro a Gabriel Campana mientras se acomoda del otro lado de la pecera, nuestro operador. Y bueno, con gran algarabía podemos decir que hoy tenemos una gran cantidad de información, entre ellas información cultural, información de la que vemos diariamente en los medios de comunicación, información que tiene que ver con un tema interesante que vamos a adelantar más adelante, que es para lo que ha venido aquí Julia, que es la política en su costado más, podríamos decir, más diario, más cotidiano, la búsqueda de una respuesta que sirva de algo y no sea solamente una cuestión retórica. Así que más adelante vamos a adelantar eso de qué se trata. Hoy tenemos, en principio, para abrir este programa, ya le decía, el día que abre el otoño, esa estación en donde mueren las cosas. Las hojas caen de los árboles, sí, las flores se marchitan. La naturaleza se va a dormir. Empieza la hibernación de los osos, de las tortugas. Pero la creatividad ha parido un animal en este otoño, que todo parece morir. En esta radio las cosas nacen. Y ha nacido una vaca, la vaquita, que tenemos que ponerle nombre, que comenzó esta mañana, un gran sorteo. Todos han tirado una gran cantidad de intencionalidades para con la vaca. Algunos respetando el género, la vaca solo puede ser mujer, porque si no sería toro. Es como el tiburón y el delfín. No, ¿vos decís? No es como el tiburón y la tiburona. Hay tiburón y tiburona. Y yo cuando era chico creía que el tiburón era novio de la ballena. Pero hay ballena y balleno. Hay balleno y ballena, sí, sí. Sobre todo el que come mucho, balleno. Sería graciosa igual la pareja, el tiburón y la ballena. Un austral, por ejemplo, esas que miden, ¿no? 300 metros. Habría que ver, sí, cómo se las ingenian, ¿no? Claro. Pero bueno, en el agua y en la cama, ¿cómo es que dicen algo del horizontal? En el horizontal no hay altura, o una cosa así. No estoy segura, disculpe, pero yo no estoy ahora estaba pensando en camas de agua, la verdad, cuando dijiste agua y cama. Camas de agua. Claro. Bien, vamos a empezar por nombrar algunos de los de los epítetos que le han puesto a esta vaca. Esta vaca es una vaca que nació ayer a la noche, Campana. Ayer a la noche, entre gallos y medianoches, faltaba yerba en la radio. y antes de buscar un culpable decidimos involucrarlos a todos. Entonces Campana dice, vamos a hacer una vaca para comprar yerba. Y efectuó directamente una vaca, cuadrada en este caso, digna de alguien que ha estudiado con todo brico. Y entonces le hicimos unas marcas negras, porque es una... ¿Holando-Argentina es el pelaje del animal? Ponele que sí. No sabemos bien, pero es esa blanca que tiene marcas negras. En el Facebook de la radio, en el Facebook de Radio Sur, está la foto de la vaca, y yo en mi Facebook personal, Nicolás Gort, la re-facebookeé, porque no se retuitea ahí. Ahí se re-facebookea. La compartí para que todos puedan verla y así ponerle un nombre. Y hasta ahora tenemos Chuleta, Ponina, Artist, Rosa Monte, como nombre y apellido. La Penita, la Vaca Gansa, porque por ahí estaba la gansa. Esta mañana arrancaron los del pie izquierdo con todo esto y creció y se nos fue de las manos. Vaca Latina, Pacha, porque yo había sugerido que sea con identidad latinoamericana. Entonces le pusieron Pacha. Está bien. Va. Alguien por las Cubas había dicho que, bueno, Pacha en el Caribe medio con mucha identidad latinoamericana no sería, pero sí es del norte, tranquilamente. El Mercosur por lo menos abarca. Yerbatera, la solitaria vaca cubana, todo junto. Amanda, está bien, haciendo te referencia recuerdo a la famosa. Una tortuguita, dijo un inocente niño allá por las Altas Gracias de Córdoba. Choripanera, a último momento llegó. Vascongada Pérez. Sayet, la vaca yerbera. Pocha, una vaca cualquiera. Y así han surgido nombres, posibles nombres para esta vaca, cual si fuese esto el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires y hubiese nacido el osito y hay que ponerle un nombre. Pero bueno, invitamos a todos a dejar su nombre, tanto en el Facebook de la radio como en el de Todos los Días Un Poco Radio. Pueden dejar su nombre y vamos a hacer una gran tómbola al final de todo esto, mañana. Creo que mañana por la tarde se va a definir esto, ¿no? Porque los chicos mañana de... el día de juego, el día lúdico de este programa, vamos a definir todo eso, a ver cuál es el nombre que le cabe a la vaca yerbera. Y bueno, también se pueden comprometer con la causa y con el animal propiamente dicho y venir a aportarle algo a la... Un paquete de yerba, sí, están ejemplo. Todos convidados, todos los programas que participan de esta radio, que ya somos, el otro día contando, llegan casi a 23 programas contamos, 23 programas rotan en el aire de Radio Sur. ¿Qué tal? ¿Tenés un nombre preferido? ¿Un candidato preferido para el nombre de la vaca? ¿O no lo vas a decir para no...? No quiero inclinar la balanza. No quiero ser tendencioso. Mañana el pie izquierdo va a continuar con esta tarea. Y a la tarde nosotros vamos a hacer un gran sorteo, una tómbola. Vamos a invitar al escribano y vamos a sacar el nombre de la vaca. Y a partir de ahí ya tendremos, más felicidad, un nombre que a todos los va a dejar un poco más contentos. Muy bien, vamos a la agenda cultural. Antes de hablar un tema muy serio que va a venir después. Pero primero vamos a la agenda cultural del día de hoy y un poquito del día de mañana. Hoy, ya lo habíamos dicho, creo que antes de ayer, perfilábase el día jueves a la noche con las Indie Sessions. Les han puesto un nombre norteamericano, pero yo prefiero ponerle sesiones independientes. En La Cocina Discreta. Esto es en Loyola 676, en Palermo. Y a las 21 horas, ustedes tienen que meterse en el Facebook o en Google, ponen La Cocina Discreta y ahí tienen el contacto y escriben ahí y hacen su reserva. Y les dicen, bueno, vení, te le hemos reservado. Porque es un lugar muy chico, exclusivo, es como un living. Y no solo vas a comer lo que nunca en tu vida has comido, porque tiene una exquisitez de... genera muchas preguntas todo lo que estás diciendo. Sí, fui a probar yo eso y salí de ahí con intenciones claras y firmes de besar al chef. Bien. Porque es como que la sí, buena comida... Por esta cosa de probar cosas que no probó antes, ¿no? Sí. Bueno, podría ser eso o que me gustó mucho la comida. Y fui a verlo y, estuvo riquísimo. La cuestión es que esta noche Ramiro Abrevalla va a tocar en vivo ahí, en La Cocina Discreta, amigo de este programa, que ha hecho las imágenes de Todos los Días Un Poco. Va a tocar ahí él solo, acústico, temas de su disco Filo, y se puede ir a comer riquísimamente y escuchar una música acorde a esa, este, a esa degustación de placeres. Son de esos platos que van en pasos. Primer paso, segundo paso, postre. Bien. ¿Lo tiene? Sí, sí. Bueno, sí. Cada paso es un salto de alegría. Perro, mujer, hombre es la obra que se ganaron el viernes pasado. Se ganó Sergio Rojas unas dos entradas para ir esta noche. Y nosotros seguimos promocionando la obra, que es El perro es Eddie García. Nos trae la historia de una mujer, que es Greta Vergese, y un hombre, que es Leo Murúa, que completamente deshabitados de sus sentimientos de pasión, enfrentan su destino con estrategias ciertamente ingenuas. Intentar conseguir aquella persona que lo saque de su soledad. No piden mucho, solo una persona lo suficientemente normal. El perro cuenta toda la historia. Esto es en el Camarín de las Musas, y ya te digo dónde es el Camarín de las Musas. En Mario Bravo 960, de este lado de la Capital Federal, o sea, de Rivadavia para el sur. Para el sur. Bien. Muy bien. Entonces, el Camarín de las Musas, dicho ya esto, el día de mañana va a tocar el trío Gallo Méndez Pilar, que es un trío que hacen música de acá, música argentina, de un excelentísimo nivel, pero además se juntan con la orquesta típica Silencio el viernes a las 21 en Café Vinilo, en Palermo. Gorriti, ya te digo, Gorriti, ¿eh? 21 horas. Dije bien, reservas en Café y Vinilo, Gorriti 3780, 3780, entre Salguero y Bulnes, en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Gran evento para ir a ver. Musicalmente es de lo mejorcito que podés escuchar en recitales de este calibre. Así que mañana lo vamos a pasar de vuelta, pero ya les vamos, este, los vamos perfilando. 12 minutos pasan de las 17, Campana. Vamos a hacer un poquito las lecturas del día, de la noticia, de algunos diarios, algunas cosas que nosotros creemos importantes para poner el acento. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Casi y cuarto ya. Yo estoy viendo Telesur y va a ser medio difícil que en la televisión, ¿no? Acá que tenemos en el estudio. Va a ser medio difícil que podamos dar la temperatura con ese canal. Porque si damos la temperatura, quizás hay 47 grados y estamos hablando de chichiribiche. La temperatura en Buenos Aires es 23 grados. Gracias, Juliatito. Siempre muy atenta. No, por favor. Para algo existe la tecnología. Tal cual. Hay que usarla en provecho, ¿no? Algunas noticias, algo un poco sorprendente, pero que hace pensar en la absolutez, si existe como palabra, del derecho. A mi hija la adopté y la puse yo en la libreta. Eso es algo ilegal, dijo la actriz Aide Padilla en el programa de Babi es de chupar, que ayer anoche estuvo en el Canal 9 y estaban en vivo. Y Aide Padilla, que es una actriz, yo mucho no la recuerdo. Yo de tampoco, ningún papel como. Pero parece que es conocida, porque hoy todo el mundo la ha dado como por alguien conocida. Claro, ¿no? Decían la actriz Aide Padilla y todo. Bueno, yo creo que un dato no menor es que fue pareja de Federico Luppi. Violenta, dicen ahí, si las hay, sí, relaciones sí. En algún momento, parece que... Y después de estas declaraciones, Luppi debe estar diciendo... lata que las parió y todas esas cosas que le salen tan bien. Sí, sí. Resulta que confesó en el programa de Babi que decirle Babi es como que... Como con cariño, hasta ¿no? que me cae bien, pero no. En el programa de Checopar, que fue a buscar a un hospital a tres horas de su nacimiento a su hija y que la anotó en la libreta sin la intervención de las autoridades. O sea que, básicamente, la fue a buscar, hay que detallar cuáles fueron las condiciones en las que vas a buscar a alguien que hace tres horas que nació, primero, sí. Y después se la llevó y la anotó. Como que el mundo facilita ese tipo de trámites, digamos, que uno va y se acerca a una ventanilla y le dice, sí, bueno, vengo a anotar, está ahí. Sí, ¿cómo no? Ningún problema, tome, acá tiene el documento. ¿Por qué hablaba de lo absoluto o no del derecho? Porque ella cuenta esto, después dice que se sorprende porque no sabía que estaba al aire y que era un secreto. Si bien lo que ella dice no tiene carácter de declaración jurada, uno puede decir lo que quiere en cualquier momento y si le parece que es una denuncia, alguien del lado del Estado puede... Uh-huh. Que esto es lo que va a pasar, de hecho, porque está declarando que... En época de dictadura, se apropió de una persona de manera ilegal. Con lo cual, no descarta de plano que puede ser hija de desaparecidos, pero sí pone una seria duda sobre el origen. Uh-huh. Y esta actriz, Aide Padilla, aduce que la hija no se quería hacer un ADN, entonces no hay nada que hablar. Como que... Si ella no quisiese enterarse de la identidad, con esa propia voluntad ya estaría saldado el asunto, claro. Si el damnificado, entre comillas, ya está uh-huh. resuelto. Bueno, esto hablo, esto deja... Ya hubo debates por estas cuestiones, sobre todo los últimos nietos recuperados. Uh-huh. Pero hubo debates parecidos porque... Hablaban de el derecho de la persona a saber o no saber quién era o a conocer o no conocer su identidad. Pero, a partir de eso, hay un delito que debe responder a alguien por ese delito. Uh-huh. Con lo cual, es, digamos, no se puede dejar de lado el hecho de la investigación. Uh-huh. Porque alguien se apropió de una persona y alguien hizo que... El padre o madre biológico de esa persona sí estuviera damnificado, como no se sabe la identidad hay que saber quién fue el que estuvo damnificado. Uh-huh. Y además de todo eso hay el Estado tiene que responder por un crimen de lesa humanidad, como fue declarado uh-huh. el robo de niños durante la dictadura. Si se descarta que fue hija de desaparecidos y entonces la persona lo dio en adopción pero no fue legal esa adopción, ya irá por otro lado el curso de ese juicio. Uh-huh. Pero no es absoluto la idea de identidad solamente de la persona que está involucrada en el asunto. Hay un montón de factores sí, de sí. identidad alrededor. Sí, sí, de hecho yo te iba a sumar eso, digamos que como que no puedo decirlo legalmente más que porque no soy abogada, digamos, ni especialista, pero también tiene que ver con una cuestión social, digamos, los desaparecidos nos pasaron a todos, y los hijos desaparecidos nos pasaron y nos pasan a todos, digamos. Claramente. Entonces, nada, también me parece que es importante que la justicia actúe, insisto, no tengo idea, digamos, de los términos legales concretos, pero que la justicia actúe para también esa deuda que tiene el mismo Estado para con toda la sociedad de restituir la identidad de gente que no la tiene más, digamos, o seguro. Que la tiene cambiada. Y de esos abuelos que están buscando a sus exacto. nietos. Exacto, y sus los padres, etc. En fin, parece que Lupi sabía de todo esto y ahora queda al descubierto. Pero bueno, más que putear, sí. Porque ahí quizás le cabe alguna responsabilidad también a él. Esto es una confesión bastante bastante pesada, con muchas aristas para ver. Creo que las primeras discusiones se dieron con el tema de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Exacto. Entonces ahí empezó la cosa, ¿no? Como instalar esa idea de que, no, si yo no quiero enterarme quién es mi padre, no, ¿por qué me vas a obligar? Uh-huh. Como si tuviese que ver con una adopción... común y corriente, y aún así, no sé, digamos, si es una adopción legal, con todos los papeles y toda la ley, ni siquiera hace falta una denuncia. Exacto, ¿no? Sí. Bien, otro tema. 18 pesos el kilo de pan. Chan. y parece que la cámara de los panificadores dio el ok. Y dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Cuánto sale el kilo de pan hoy? Campana, ¿usted sabe cuánto sale el kilo de pan hoy? No, silencio absoluto del otro lado. ¿Usted sabe cuánto sale? No tengo ni idea. Bien, sería noticia si el pan hoy sale 25 pesos. Si el pan hoy sale 19, ¿sería noticia? No, la verdad que no. No cambia mucho, ¿no? Un peso más, un peso menos. Sale 19 en algunos lugares, sale 20 en otros. Depende de dónde compres ese pan. Pero parece que esta es la idea, es charlarlo cada mes, pero el compromiso está en mantener a 18 pesos todo el año el pan. Hay que hacer otra. Hoy tuve una reflexión sobre esto. Siempre se habla del pan cuando se habla de tratar de establecer una especie de índice común a el alimento. Bueno, pero se sabe, el pan está cada vez más caro, como diciendo, ya no se puede ni comer. Me pregunto si no hay cosas más baratas y más nutritivas que el pan. Seguramente. Que podrían estar tanto o más difundidas. Uh-huh. Y, bueno, por ejemplo, todos los vegetales, digamos, que sería súper interesante, es un tema también que da para largo, siempre nos quedamos manija, como se dice, manija, de estos temas, sí. Pero digamos, todas las cosas que está haciendo o las que no está haciendo y las que podría hacer el mercado central, por ejemplo, para garantizar costos económicos y accesibles para todo el mundo de los alimentos que se ven en el mercado central. 17. Ay, ese reloj que me da la, no sé por qué me da la fecha, ¿no? 17 y 22 de la tarde. Porque si no sería 5 y 22. 17 ya es de la tarde. 17 ya es de la bien, tarde. Sí. Otra noticia, el paro, la marcha y nueva reunión. Hoy se reunían los docentes otra vez con el intermediario de la provincia de Buenos Aires entre el gobierno y los docentes, que es la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Se juntaban otra vez a hablar, pero parece que la marcha va a continuar. El miércoles que viene, Cetera dispuso una marcha multitudinaria y el tire y afloje que no se termina. En fin, no sé en qué terminó ya esta cuestión del dime y direte, pero bueno, hablábamos ayer que creíamos que en algún momento se iban a tener que acercar esas posiciones tan distantes y tal vez lleguemos a un 35, quién sabe. Quién sabe, también lo cierto es que ayer la movilización fue muy masiva la que se hizo en La Plata y eso entiendo que torció un poco el juego para el lado de los docentes. Fue una demostración de fuerzas realmente muy muy grande y la convocatoria que está haciendo Cetera para movilizar la semana que viene es al Ministerio de Educación de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, digamos, lo cual también va a implicar, digamos, otro grado de exposición y se amplifica un poco la protesta. Bueno, el titular de SUTEBA insistió en que con el aumento otorgado por la gobernación, el 80% de los maestros recibirán un 21% de incremento y no el 30,9%. Por eso este conflicto sigue, anticipó. Así que habría que ver cuáles son, un poquito más en detalle, estudiarlo un poquitito, por qué dice que es el 21% en el 80% de los maestros cuando todo el mundo habla de ese 30,9%. Claro, es que tiene que ver con las escalas salariales. Solo ese aumento del 30,9% sería solo para, bueno, ese 20% y todo el resto, digamos, por el tipo de la cantidad de horas que trabajan, el grado de enseñanza, etcétera, etcétera. No me acuerdo ahora de memoria, pero tiene que ver con eso. Es realmente la oferta para el 80% de los docentes no es la que están diciendo, digamos, que ofrecen en el 30,9%. Dan el de máxima, que es el 30,9%, para los que no tienen antigüedad, exacto, creo. Sí. O a una franja que está para recién los arrancando. Exacto. Que aún así no llega a los 4.700 pesos. Exacto. De básico. Así es. O sea, sí, que una persona que va todos los días a trabajar a educar niños no podría alquilar en la una casa, Aires, por nada, ejemplo, ni casa. Bueno, pongamos que tienen 25, 24, ya vamos a hablar de cuestiones habitacionales, ¿no? Ahí así está, es difícil también la cosa. Es que si quiere comprar una casa está tan, tan lejos. Pero bueno, estas fueron las noticias elegidas por el día de hoy y vamos a entrar en 5 minutos a hacer un breve adelanto de lo que vamos a hablar con Julia de Tito en la segunda media hora de este programa. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos y que en este momento, mientras te estoy contando, unas 760 personas están teniendo sexo alrededor del mundo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Y sí, la verdad es que decir que en este momento 700, ¿cuánto? 20 y pico de personas en los datos al pedo, en todo el mundo, Campana dice, somos 6.000 millones, ¿no? Sí, podría haber más gente haciendo la más. Sobre todo, bueno, no voy a decir la guarangada que dijo por el Tolbac, pero sí, ¿no? Tendríamos que inducir más. Hay que pasarla mejor. Sí. Sobre todo hoy, que hay algunos que dicen que es el día de la felicidad. Dicen eso, que es el día de la felicidad. Y aparte empezó el otoño, que es una gran... Yo te voy a decir algo. Lo único que te voy a decir... Felicidad no tienes dueño. Hoy conmigo y mañana por allá. Si estás buscando la felicidad, hoy conmigo y mañana por allá. O sea que la felicidad es solo un momento, es una construcción. No voy a adherir bajo ningún concepto al día de la felicidad. No creo en las polaridades, en sos feliz o no sos feliz. No, claro. Uno tiene momentos, cuestiones felices y otras no tanto. ¿Qué se supone además que uno tiene que hacer el día de la felicidad? ¿Qué tenemos que hacer? Para mí, comer un asado y con amigos y tomar un rico fernet. Yo haría eso, si pudiera. Campana dice, tristeza no ten fin. Y la felicidad sí. Y ahí está un poquito más acertado. Tampoco vamos a caer en el derrotismo de la tristeza. Sí, ¿no? Empieza el otoño y no, que no arranque, no agarre la melancolía acá en Radio Sur. Estábamos con los nombres de las vacas. Muerte, destrucción, no puede ser. Muy bien, voy a repetir los nombres de las vacas rápidamente antes de entrar al adelanto. Una tortuguita, dice alguien, choripanera, vascongada. Pero recuerden que esto es un concurso, en todos los días un poco radio. Usted pone el nombre de la vaca que ha nacido ayer a manos de la creatividad de Gabriel Campana, el operador de la radio de la tarde, ¿verdad? Vascongada Pérez, Sayet, la vaca yerbera, Pocha, una vaca cualquiera, vaca latina, Pacha, yerbatera, la solitaria vaca cubana, Amanda, la vaca gansa, la penita, Rosa, Monte, Artist, Ponina y Chuleta. Y Amanda ya la dije acá, Amanda. Quiere que la repitamos porque sí, se ve que le gusta. Se ve que él propuso a Amanda, ¿tá? Entonces ahora quiere inclinar la balanza para su lado. En el Facebook de la radio, que es Radio Sur, Radio Sur, ¿no? Así mismo. Sí, Radio Sur FM Radio. ¿Ese es el todo junto o separado? Sí, Radio Sur todo junto, FM Radio, FM Sur todo junto. FM Radio, perdón. FM Radio y Radio Sur, son dos Facebook diferentes, es el mismo, no logro entender. Si no lo entiendo yo, Radio Sur, FM Radio es el que te puedes hacer amigo. Y la fanpage es Radio Sur FM 88.3. Igual si buscan Radio 88.3. Sur. 88.3. Si buscan Radio Sur, está. Sí, por favor, busquen Radio Sur. Y ahí escriben, si no, en Todos los días un poco radio, Todos los días un poco radio, Facebook también, ahí escriben y dejan el mensaje. Si lo quieren hacer de manera anónima, no quieren decir su nombre para ponerle el nombre a la vaca, lo pueden hacer a todos los días un poco radio @gmail.com y ahí lo vamos a recibir. Muy bien, momento de adelantar lo que vamos a hablar de política en la segunda media hora de este programa. Y Julia de Tito aquí presente conmigo, resfriada un poco, diezmada en la salud. Un poco, estos cambios de clima no les envían a nadie. Resfrío, gripe, muerte, otoño. Muerte, todo mal el otoño. Breve, vamos a anticipar un poco de qué vamos a estar hablando en la segunda media hora. La semana pasada estuvimos charlando algunas cuestiones relacionadas con la educación y hoy vamos a tratar de abordar una de las aristas de lo que hace a las políticas públicas y a la, en realidad, como a conflictos políticos que no tienen que ver necesariamente con si Cristina esto o si Insaurralde lo otro, sino a cuestiones que hacen a la política en la vida cotidiana, digamos, como bien decías vos. Vamos a estar trabajando el tema de la vivienda, que es una de las problemáticas más acuciantes, por así decirlo, que vive la mayor parte de la sociedad en todo el país y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires también, y más especialmente aún en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es realmente uno de los temas más más tremendos porque atraviesan a muchos sectores sociales. Obviamente a los más postergados les afecta más, pero también afecta a otros sectores sociales y en particular a la gente más joven. Y para eso vamos a estar haciendo una breve nota con Ramiro Sorondo, que es un militante de la corriente Villera Independiente, que ayer hubo una movilización por las temáticas vinculadas con la urbanización de las villas y la problemática en general de la vivienda. Y bueno, después vamos a estar reflexionando un poco sobre esta situación en general en la ciudad. Claramente, ¿por dónde empezar, no? Si uno no tiene casa, ¿cómo arranca la mañana? Ya, digamos, empezar a pensar cualquier otra cosa sin casa, ya no empieza el día, no hay futuro, es una cosa, bueno, es una problemática y bastante profunda, diría yo. 17:31 ya, así que es momento del informativo, Campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Sobre rieles, el ministro de Interior y Transporte fue en tren a su trabajo desde Citibel en el segundo servicio de la mañana del tren rápido de la línea Roca. Randazzo, durante el viaje, estuvo con algunos pasajeros, se acercaron a saludarlo. Algunos usuarios le pidieron que lo haga en el Sarmiento a la misma hora. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. I'll be back. Evo se reúne con congresistas de Estados Unidos y expresa su disposición a restablecer relaciones con ese país. El presidente está dispuesto a volver a tener relaciones con Washington, pero bajo la consigna del respeto mutuo. También solicitó a los norteamericanos no cuestionar la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. Uruguay. De oriente a oriente, 5 presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo, cubana diría yo, de Guantánamo, serán trasladados a Uruguay, al menos por 2 años, a pedido del presidente de Estados Unidos. La mayoría de los presos son acusados de formar parte de la red terrorista Al-Qaeda, tras haber sido capturados luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Perú. Hasta acá llegaste. Chile y Perú culminan la fijación de coordenadas geográficas para la frontera marítima impuesta por La Haya. Al respecto, el ministro de Defensa limeño, Pedro Cateriano, destacó que el trabajo realizado por expertos de las armadas de ambos países se ha efectuado dentro de un ambiente de profesionalismo y cooperación mutua. Informó para Radio Sur todos los días un poco. 88.3 MHz. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Entre miles de voces, tu voz. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7.000 pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, política. De 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba a abajo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Una cortina política, ¿eh? Otra gran elección. Muy bien. Julia, nos metemos entonces en el tema habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Nos metemos en el tema en el complejo tema habitacional. Sí. Bueno, ahora en realidad vamos a arrancar como retomando, porque también tratamos de, en este espacio, vincular problemáticas con sujetos, con personas que... Sí. Sienten esos déficits, esas problemáticas y que, de alguna forma... pugnan por cambiar la situación en la que viven. Y en este caso, como vamos a hablar de vivienda, queríamos arrancar retomando algo que sucedió el día de ayer, que fue una movilización muy grande que fue la Jefatura de Gobierno porteña. Fue convocada por la Corriente Villera Independiente y una decenar de organizaciones políticas y sociales para pedir por la urbanización de las villas, por un plan de vivienda integral, etcétera, etcétera. Uh-huh. Vamos a arrancar por ahí, si les parece. Tenemos en el aire a Ramiro Sorondo, que es de la Corriente Villera Independiente de Bajo Flores. ¿Estás ahí, Ramiro? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Julia? Bien, todo bien. Queríamos abordar un poco las problemáticas de la vivienda en la ciudad y en base a eso preguntarte por la movilización de ayer, cuál es el balance que hacen de esa convocatoria y bueno, cuáles fueron algunos de los puntos que estuvieron poniendo ahí en el reclamo. Sí, la marcha de ayer, el balance es muy positivo por dos motivos. Una marcha muy grande, digo, casi 10.000 personas que logramos poner en pie y darle visibilidad al reclamo por la vivienda digna en la ciudad, y particularmente por la situación de los más de 300.000 villeros y villeras que hoy en día residen en la ciudad. En segundo lugar, porque se logró juntar a un abanico muy amplio de organizaciones sociales, barriales y políticas, de distintas tradiciones políticas para plantear el tema este. Digo, como decías, estaba la Corriente Villera Independiente y varios grupos del espacio de la izquierda, así como también otros del espacio del kirchnerismo, donde todos, a pesar de las diferencias que tenemos con un montón de cosas, pudimos ponernos de acuerdo en decir que hay que resolver el tema de la vivienda y que el principal responsable es el jefe de gobierno, Mauricio Macri. ¿Y cuáles son puntualmente esos déficits, esas políticas públicas, digamos, referidas a la temática de vivienda que no estaría efectuando el gobierno de la ciudad y que son necesarias de aplicar para poder solucionar o aunque sea empezar el camino de solucionar la problemática de la vivienda en la ciudad? Y en el caso particular de las villas, que fue lo que motivó la marcha de ayer, está el tema de la urbanización, es decir, que se pueden urbanizar con radicación. Esto quiere decir que la gente que vive en cada barrio pueda quedarse en su barrio y no tener que ser trasladado muy lejos donde vive. Digo, en principio está el tema de la urbanización, que hoy en día incluso tenemos leyes en la Ciudad de Buenos Aires para urbanizar los distintos barrios y no se están cumpliendo, es decir, Puebla está reclamando que se cumplan las leyes que ya existen. Después está el tema de los servicios básicos en cada uno de los barrios. Digo, hoy en día en las villas no hay acceso a cloacas, a agua, a un montón de electricidad. Incluso cuando hay, están de forma deficiente y generan incluso, por ejemplo, incendios, la electricidad, se han causado bastantes muertes. También incluso hay problemas de la estructura de las casas, como son viviendas precarias. Muchos chicos mueren porque se caen de los pisos, porque las viviendas siguen creciendo para arriba ante la falta de tierra. Sí, hay un conjunto de problemas que lo primero que hay que hacer es declarar la emergencia habitacional para poder darle la solución, que es empezando eso, con el objetivo de la urbanización y resolviendo todos los problemas que están atados a eso. Esos son los problemas principales que tienen que ver con esto. Hoy en día lo que es el presupuesto para villas de la Ciudad de Buenos Aires cada año se va reduciendo, es decir, que ante este problema que está creciendo, que la población villera va creciendo, la plata destinada al gobierno de la ciudad va cada vez menos. Es decir, que evidentemente lo que se interpreta es que el gobierno de la ciudad busca excluir, busca echar de la ciudad a estas miles de personas para poder garantizar su proyecto de ciudad excluyente con, bueno, fuerte importancia de lo que es la especulación inmobiliaria, que es la contracara de todos estos problemas. Esto quiere decir que del otro lado, que tenemos estos problemas en los barrios más populares, tenemos una especulación inmobiliaria muy grande, un montón de miles de viviendas ociosas, que también son lo que repercute en este problema que estamos teniendo, no son cosas aisladas. Por eso la vivienda se plantea que tiene que ser tomada de manera integral para poder dar solución al conjunto de los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Te hago una pregunta, Nicolás, te habla. Sí. ¿Qué tal? Claro. Buenas tardes. Mira, lo primero que se me ocurre es preguntarte cuál fue la contestación, o sea, qué respondieron, si es que hubo alguna respuesta, y si alguien concretamente del gobierno de la ciudad dijo, bueno, tenemos un plan, o sí, nosotros ya lo habíamos pensado. Imagino que la marcha es por golpear puertas y que nunca atiendan, entonces termina desarrollándose una medida tan grande como esta, pero luego de esa medida, o luego de intentar torcer el brazo, ¿hubo alguna respuesta o se quedaron sin contacto, digamos, por parte del gobierno? No, siguen sin haber respuestas concretas. Digo, esta medida fue también, se hicieron muchas medidas este año con el tema este, digo, cortes simultáneos en un montón de lugares, ya se hicieron varias manifestaciones, y sigue sin haber respuesta. Lo que pasa en la ciudad es que el tema de la vivienda y las villas no tiene también una jurisdicción clara. Es decir, todos te tiran a otro lugar. Uno va a la secretaría de tal lugar, te mandan a otro. Y así nunca nadie se hace cargo del problema. Entonces también se está reclamando hasta un Ministerio de Vivienda para poder centralizar todos estos problemas y que no sea que esto lo manejen distintos ministerios y que nunca se sepa ni siquiera quién es el responsable concreto de dar la solución a estos problemas. Claro, que hay una especie de limbo legal. Pero no tienen, digamos, nadie es dueño fiscalmente o en algún papel de las tierras en donde están ubicadas los diferentes asentamientos, o hay dueños que han abandonado esos predios, o sea, me imagino que debe haber un crisol de situaciones distintas, pero en su mayoría vos podés encontrar un denominador común entre todas esas. Y eso también depende de cada barrio. Hay barrios que tienen de décadas, otros que son muy nuevos. Y sí, hay barrios donde hay, la cosa que dice, hay títulos de propiedad, unos más formales que otros, y también hay un fenómeno muy grande en los últimos años que es el alquiler. Hoy en día una parte muy importante de los habitantes de Villar en la ciudad alquilan, es decir, que a precio para nada barato, y eso es un problema nuevo que se involucra porque ya hay incluso, se realiza más, hay esta especulación con los terrenos y con las viviendas que hay en las propias villas. ¿Cuánto se paga el alquiler en una villa, Ramiro? ¿Tenés idea? Y depende del lugar, pero por ejemplo una habitación podés pagar entre 300 pesos, 1000 pesos. Claro. La cuestión donde ahí suelen vivir una familia entera. Sí, sí, obvio. ¿El locador y el locatario, digamos, están presentados opuestos de manera, o sea, arbitraria? Básicamente dentro, se arreglan entre quien es poseedor o fabricó esa vivienda y el que necesita una. Claro. Sí, también pasa que, con el tema este de la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres, mucha gente está arrastrada a tener que alquilar en estos barrios, también porque por esta cuestión más informal de alquiler, que evita tener que conseguir la garantía y un montón de requisitos que hoy en día se piden para hacerlo de manera formal. Seguro. Es por eso que también se empuja a hacerlo de manera informal, que también sale siempre perjudicado el alquiler, porque por no tener esas cuestiones, nada, le pasa eso. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir ahora charlando acá al aire un par de temas relacionados con la temática de la vivienda. Y bueno, les deseamos obviamente mucha suerte en todas las movilizaciones y todas las actividades posteriores en este tema. Bueno, muchas gracias por la llamada. No, por nada. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí hablando de lo complejo, el entramado súper complejo de... Uno piensa en vivienda y se le ocurre escritura, se le ocurre a que alguien dimensionó su terreno, o que en el terreno de esto es mío, ¿no? En el edificio, no, hasta acá, hasta las pequeñas miserias que aparecen en cualquier cuadra, uh-huh, de cualquier lugar de la capital federal, y el viejo dicho ese de... o esa cosa que está como inconsciente colectivo de que en donde vale todo es mucho más fácil porque no hay nadie que regule y no está la ley, entonces uno puede hacer lo que quiere, y la realidad marca claramente otra cosa, digamos, en donde vale todo está todo bastante peor. Uh-huh. Vamos a pasar dos minutitos un tema para cerrar esta cuestión con algunos números de lo que va esta última década, de cómo creció la ciudad de Buenos Aires, qué lugares tiene casas sin nadie. Eso es llamativo, sí, ¿no? Esto que decía Ramiro lo vamos a retomar ahora en el cierre de la contracara de casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires con problemáticas de vivienda. La contracara de eso es la cantidad de viviendas ociosas que se usan para juntar plata, claro, y más plata, que se vayan valorizando a sí mismas. Pero bueno, ahora lo retomamos después de escuchar un temita. Muy bien, dedicado a mis amigos del trío de Vamos Arriba, que siempre los atormento con esta canción, de Jaime Ross, Calle Yacaré. Marco, favor. Calle Yacaré, Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, Calle Yacaré, guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barco, polacos, chinos o gringos, las muchachas van temprano a ver si cae algún gil, gana cinco en cada copa de agua verde peppermint. Calle Yacaré, Calle Yacaré, chico piano y repique, ¿qué puede ser? Calle Yacaré, Calle Yacaré, candombe y gramilla frente al lo café. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamulla al punto para que al que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre bagalleros y cafiolos. Calle Yacaré, Calle Yacaré, salen del mercado tres a contrapié. Calle Yacaré, Calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23. Calle Yacaré, Calle Yacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, Calle Yacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré, Calle Yacaré, entra el cebo negro. Qué linda la calle Yacaré, ¿eh? Yo estuve ahí abajo del cartel, me saqué una foto. Y la foto creo que se perdió, porque en esa época no tenía celular y no podía postearla. Claro, como algunos quedó. Que postean fotos mías. Yo no tengo nada que ver con eso. En Twitters. Y bueno, le sacan la magia de la radio, ¿viste? La magia de la radio, capaz. Nosotros estuvimos en Ether. Claro, porque hay gente de TEA en este estudio. Ese es el problema. Vos discúlpame. Sí, sí. Bueno, cerrando este tema de los conflictos habitacionales de la capital federal, que no son solo conflictos, para mí, o sea, todas las cosas están entrelazadas, muchas cosas están. Uh-huh. Y decíamos recién, hay lugares que tienen más casas vacías y otras menos, uh-huh, vacías. y unas hasta colapsadas, diría yo. Claro. Que tiene que ver con la lógica que hay por detrás de cómo se configuran las sociedades desde el poder, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y de lo que mandan, por así decirlo. ¿Qué es lo que hay que pedirle al gobierno cuando le pedimos algo? En vez de hacer una marcha por la inseguridad y generar incongruencias en el Código Penal, quizás podríamos ver dónde está la base del conflicto. Sí, exacto. Y que tiene que ver con esta lógica, es una lógica especulativa. Una lógica donde la ciudad está pensada, la ciudad en sí, no como un espacio de buen vivir, por así decirlo, donde la gente pueda habitar ese espacio y ocupar ocupar su territorio y desarrollarse de una forma más o menos saludable y digna, sí. Sino que la lógica que hay por detrás de las grandes ciudades en el mundo, y en particular en la ciudad de Buenos Aires hoy, tiene que ver con muchos departamentos, casas, edificios desocupadas, que son construidas exclusivamente para que se revaloricen a sí mismas financieramente. Entonces, año tras año sube el precio, pero nadie nunca las habita, y la contracara de eso, que es lo que veníamos charlando antes del corte, de decenas de miles de personas que viven mal, que viven en villas, que viven en hoteles, en pensiones, que no pueden comprar una casa nunca, o sea, que realmente lo sabemos, digamos, porque lo vivimos, por eso decía más temprano que es una problemática que realmente afecta, digamos, a todo el mundo, que lo difícil que es el acceso a la vivienda, lo difícil que es el acceso a los alquileres y a la compra, ni hablar, digamos. Entonces, como que todo eso no está regulado y que, digamos, tiene más la ley de la tapa del diario a una ley de mercado, responde bastante más a eso. Uh-huh, exactamente. Los últimos años vimos un crecimiento de la construcción en la ciudad de Buenos Aires infernal, sin embargo, los alquileres siguen siendo como más caros. Sí, sí, claro. Más caros. Gente quizás tiene acceso a alquilar algo, eso es real. Sí, sí, pero nadie sabe bien cuánto. ¿Cómo los alquileres? ¿De dónde ¿no? sale? ¿De dónde salen esos precios? Sí. Digamos, porque el mismo departamento año tras año va subiendo y no sube acompañando el ritmo de la inflación, no sube. En dólares sube. Es tremendo que hay un dato que comentábamos en la pausa, que lo descubrimos hoy, nos pareció muy, o sea, como gráfico, digamos, de esta situación de que cada vez hay gente sin lugar donde vivir dignamente, que es que la ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2011 creció 3.958 pisos, o sea, pisos, casas que se le agregaron pisos o edificios construidos desde cero, donde, bueno, cada piso vale uno, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, esto está distribuido geográficamente por la ciudad, pero también hay algunos barrios donde esto sucedió particularmente, como Villa Urquiza, Palermo, Caballito. Sí, claramente. En Villa Urquiza yo lo noté físicamente, digamos. Uh-huh. Iba caminando por ahí, tenía una construcción al lado, otra, al lado, otra, al lado, otra. Uh-huh. Creo que hasta el gimnasio ese que se cayó, sí, ya es un edificio. Ya es seguro, no, el ritmo de construcción es muy rápido. Si bien en el último año, no voy a decir que se estancó, pero se amainó un poco. Desaceleró. Gracias, Nicolás. Digamos, porque venía también en un auge, digamos, muy, muy fuerte. Tampoco es que ahora está en retroceso, digamos, esta lógica, sino que está simplemente yendo un poco menos a las zancadas, digamos. Mm. Algunos datos que decíamos que íbamos a tirar que también grafican esta situación. En Puerto Madero, el 40%, o sea, en la comuna 1 en total, pero que es donde particularmente está Puerto Madero, el 40% de las viviendas están desocupadas y destinadas a la especulación. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Las viviendas destinadas a la especulación no son aquellas que yo compré un departamento y se lo alquilo a... eso no es especulación, un particular. Son los grandes, o sea, son grandes empresarios capitalistas, sobre todo vinculados al agro, digamos. Los mismos de la soja y de etcétera, etcétera, son los que compran, ponen toda la plata para comprar un edificio en Puerto Madero, por ejemplo, o tres pisos, y nunca los alquilan ni los hacen funcionales a nada. Simplemente los tienen ahí. Y entonces su propia plata se autogenera a sí misma. Es una cosa que uno se lo piensa. Sube el precio y sube el precio sin hacer absolutamente nada con eso. Exacto. Y mientras tanto. Es como plantar un piso, básicamente. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Soja, digamos. No, en la soja tenés más riesgos. En la soja hay más riesgos. Sí. El clima, esto. Un edificio es la apuesta más segura. Por eso hay lo que invertir en ladrillo. Hay que invertir en ladrillo, claro. No. Nada, bueno, y la Puerto Madero, entonces 40% sin gente. O sea, está vacío Puerto Madero. Exacto. Pero, claro, es de alguien, no se puede ocupar y no se puede exigir. Uh-huh. Es como exigirle al dueño del campo que tiene 5.000 hectáreas que siembre todas las hectáreas. Claro, ¿no? Para no especular con el precio de la producción. Así es. Y la contracara de esto... Seríamos comunistas directamente claro. Si llegáramos a ocupar esos lugares. Quizás sí. Bueno, la contrapartida, decíamos, porque están los que... los que usan la ciudad como negocio, digamos, se apropian o construyen lo público lo privado, incluso solo para sí mismos. Y la contracara de eso es toda la verdad, las 110.000 familias que no tienen hogar digno, 110.000 familias que son 400, casi 500.000 personas, digamos. Uh-huh. Que digamos que, y eso que aumenta año tras año. Desde 2003 hasta 2010 creció un 23% la cantidad de gente que vive en una situación de déficit habitacional, que repetimos, incluye un montón de situaciones, pero por ejemplo Ramiro hoy nos decía, son 300.000 las que viven en villas miseria. La gente que vive en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires son 15.000 personas. La gente que vive en hoteles familiares, pensiones, casas tomadas, inquilinatos, son 144.000 personas. Y así, digamos, como si le sigues, y eso por solo hablar de los que peor la pasan, porque claramente no está incluido, digamos, en esto toda la gente que tiene una situación de vivienda distinta, pero que, por ejemplo, le cuesta un montón pagar un alquiler, que tiene que alquilar entre 3 o 4 personas algo porque si no, no llega, que tiene un sueldo alto, de digno hacia alto, y no puede comprar una casa, no tiene crédito, no tiene... Sí. Digamos, bueno, todo eso, digamos, por eso me parece interesante como pensarlo integralmente, pensar la problemática de la vivienda, no solo como hacen falta construir viviendas sociales, ajá, sino hacen falta construir viviendas sociales y claramente regular el mercado de alquileres y afectar, poner un impuesto a la vivienda ociosa que permita, digamos, que de alguna forma, a mi entender, que sea más conveniente alquilarla, por lo menos que la ocupe a alguien, a que uno lo tenga ahí, que salgan al mercado, a que la gente la pueda alquilar, digamos. Seguro. A mí me llama la atención esto de Palermo, un 13% de casas que no están ocupadas. Caballito, un 10% de casas que no están ocupadas. Villa Urquiza, que creció un montón, 8%. Y en Villa Lugano, el 0,6% de casas no están ocupadas. En Mataderos, el 1. Barracas, el 1. 3. O sea, los barrios que más necesitan viviendas son los que menos viviendas ociosas tienen. Y los que menos necesitan son los que más ociosas tienen, o sea, donde puede haber especulación, esperando que pase algo. Cierro todas las puertas, dejo eso ahí, cuando amaine. No sabemos de Parque Patricio, no, si decía acá el compañero Campana, a ver, de este barrio, pero... Pero es, digamos, en términos generales, esto que vos decías. Y es muy marcado zona norte y zona sur de la ciudad, como en tantos otros temas, porque yo acá, digamos, traje los datos más extremos quizás, uh-huh, pero hay, o sea, toda la parte de la zona sur de la ciudad, no sé si toda por ahí, algún pedacito no, pero en general, no, la tendencia es que no hay vivienda vacía destinada a que otros se llenen de plata, sino que la gente vive en las casas, digamos. Vive, así, sí, claro. En cambio, en buena parte de la zona norte, como bueno, decían ahí los datos que vos tirabas, nada, hay mayor proporción y bueno, y menor gente con problemáticas de vivienda también. Claramente. Porque también los asentamientos, las villas, las casas ocupadas, etcétera, etcétera, también se da todo eso en el sur de la ciudad y en el norte se sacan a la gente de encima, digamos, y nada, y usan esas viviendas para... Sí, uno tiene que tener también en la mira, ya finalizando el programa, se nos va. Mucha gente está pidiendo que dure 2 horas, pero es una complejidad. Igual yo creo que es un valor agregado que dure 1 hora, porque hay programas que duran 2 horas hablan, bueno, un relleno. Entonces... es como que intenta compactar la información y genera un programa un poquito más entero, menos disgregado. 17:59 ya, Campana me sigue gritando. Digo que es bueno que se vea la contraposición fuerte, diaria, cotidiana, de la constante publicidad de un metrobús, de una bicisenda, de estamos trabajando para vos porque nos interesa el ciudadano, y la problemática real que está enfrente de eso, que son las escuelas, que todavía hay 1000 vacantes que no están sí. ubicadas, que intentaron hacer una reubicación, digamos, del lado del Estado, intentaron hacer una reubicación así como que, bueno, pero sí, tenés vacante. En la otra punta, pero hay vacante. Nosotros tenemos lero, lero. Y en el caso de las viviendas, está pasando prácticamente lo mismo y sin embargo no hay nadie trabajando por eso o por lo menos haciendo publicidad de que estás trabajando uh-huh. por eso. Porque pareciera injusto que alguien trabaje por resolver el problema de los que mayor problema tienen. Uh-huh. Es como, no, nosotros exigimos nosotros. Y es la masa que termina votando y enquistando eso. Y es real que hay como una idea que flota en el aire, por lo menos de gran parte de la clase media porteña, de que mejor no verlos, que se vaya la gente que está viviendo en una villa, porque no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Uh-huh. Esa es lo que sobrevuela la concepción de una parte que es una parte mayoritaria, uh-huh. porque hoy gobierna la parte que piensa más en ese sentido, más que va hacia ese lado. Bueno, sí. No es lineal, pero y podría dar largo el asunto, pero siendo 18:01 ya tenemos que largar y recordarles que dejen el nombre para la vaca, che, porque mañana con el pie izquierdo a las 8:09 de la mañana se dedica a recolectar, a recabar más información respecto de estos nombres propios para la vaca y nosotros hacemos el sorteo a la tarde con el escribano, claramente, y la vaca, bueno, le pondremos el cascabel a la vaca, ¿verdad? Así es, la vaca volando a Argentina. Sí. Suponemos. Volando a Argentina. Volando a Argentina. Lindo nombre, Argentina también. ¿Por qué no? Julia de Tito, hoy para hablar de política en todos los días un poco. Y agradecemos la presencia de todos los escuchas. Así es, muchísimas gracias por todo. Y nos estaremos viendo a mí el jueves que viene. Y claramente. A Nicolás mañana. Mañana. Escuchando mismo, más que viendo. 17 horas, como todos los días, en todos los días un poco. Thank you.